En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy Radio Talavera de la Reina Comarca, en esta jornada, en este programa del día martes 16 de junio del 2015. A contar de este instante, hasta la 1:05 de la tarde aproximadamente, llegarán estos 25 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Buenas noticias para el deporte talaverano, buenas noticias para la actividad polideportiva, como por ejemplo, para las artes marciales. Ayer ya arribó a lo que es el aeropuerto, allí a Baraja, la Terminal 1, la flamante campeona de oro en Bakú, Sandra Sánchez, la talaverana que hace mucho tiempo le venimos haciendo un seguimiento en nuestro programa y nos alegramos por Sancha y por todos, por Sandra y por todo su equipo de trabajo y por supuesto, cómo no, de Javier Piñeño Roldán, que es el presidente de la Federación de Artes Marciales de Castilla-La Mancha, el talaverano que en su momento nos puso en contacto con Sandra en nuestra primera entrevista con esta gran deportista y con Javi, precisamente queremos conversar en los próximos minutos de este gran momento deportivo que vive esta deportista talaverana. ¿Cómo está Javi? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, nosotros, al igual que tú, me imagino, Javi, muy contento porque haciendo la introducción decíamos que tú precisamente fuiste quien nos contactó en su momento con Sandra Sánchez, nos decíamos, ojo con esta chica, nos decías tú también que va a ser una gran deportista y que le va a dar muchas satisfacciones a las artes marciales, no solamente de Talavera, Castilla-La Mancha, sino que a nivel nacional para todo el país, y no te equivocaste, Javi, ahí están los resultados para Sandra. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, ya sabes que Sandra ha sido una representante a nivel competitivo muy buena para la Federación de Karate de Castilla-La Mancha, ya para la Federación Nacional, ya bueno, está a nivel nacional, es campeona de España, ha sido campeona de Europa, ya en los primeros juegos del deporte de Bakú europeos, pues ha conseguido la medalla de oro. Y bueno, no solamente estamos contentos con nosotros como federación, yo como su maestro, pero además bueno, la Federación Nacional de Presidente. Y luego, lógicamente, pues a nivel de Estado, porque sabrás que bueno, los Juegos de Bakú, pues ahí han ido todos los deportistas que han ido de todos los deportes, pues han ido representando directamente a Consejo Superior de Deportes y a España, ¿verdad? Por supuesto, y esta evolución, este crecimiento, es mérito de ella, sin duda, y de todo su equipo y de toda la gente que le rodea a Sandra, Javi. Sí, bueno, Sandra, bueno, de todas maneras ya es muy autóctona en sus entrenamientos, es una deportista ya muchísimos años, que bueno, que tiene muchísima experiencia, de hecho ya ahora está trabajando porque era fichada en un club de Arabia y bueno, pues estaba fuera de España trabajando, dando clases y bueno, la tiene fichada un club pues muy importante en Dubái y bueno, pues va a todos los campeonatos internacionales, hace una liga ya europea que casi todos los fines de semana tiene liga en toda Europa y todo el mundo, y bueno, pues ahora mismo está a un nivel incalzable a nivel europeo, y ahora, bueno, pues el resto, lo que le queda ahora es el año que viene a nivel mundial. Javi, y me imagino que para la Federación de Artes Marciales de Castilla-La Mancha esto también es un logro, ¿no?, porque vosotros estáis allí trabajando con las futuras generaciones de deportistas, está el chaval también Raúl Cuerva, de acá de Talavera de la Reina, hay un recambio bastante positivo, un recambio que nos habla que hay futuro en las artes marciales acá en Castilla-La Mancha. Sí, bueno, quiero puntualizarte un poco que bueno, nosotros, la federación nuestra es la Federación de Karate, no representa todas las artes marciales, es Federación de Karate y tiene algunas artes marciales como disciplina asociada, ¿no? Eso es lo oficial dentro del Consejo Superior de Deportes. Y bueno, a tu pregunta de recambio, bueno, está claro de que nosotros en Castilla-La Mancha, de hecho, en los últimos campeonatos nacionales hemos sido segundos en el medallero en las categorías inferiores, en categorías hasta 14 años, desde los alevines hasta los cadetes y juveniles, y bueno, eso se demuestra de que en Castilla-La Mancha hay muchos deportistas muy buenos en nuestro deporte, y que lógicamente pues sean los que tengan que ir subiendo cuando estos deportistas de élite que tenemos, como tú bien has dicho, Sandra, que lleva muchísimo tiempo, y Raúl Cuerva, que está en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, pues son deportistas muy muy importantes, no solamente Raúl y Sandra, que son de Talavera, hay Matías Gómez, que también es Bolaños, de Castilla-La Mancha, que también están en el CAR. Y hay deportistas muy, muy, muy interesantes y con mucho porvenir. Me imagino que todo ese trabajo al final rinde su fruto después de muchos años de esfuerzo, ¿no? De sacrificio en ese sentido de directivos, de los propios deportivos, deportistas, también de las empresas que juegan un papel fundamental para poder patrocinar a estos deportistas. No es un camino fácil, claro. La gente ahora se informa a través de los medios de comunicación, Javi, por los éxitos deportivos, como es el caso de Sandra Sánchez. Pero acá hay todo un trabajo por detrás, un trabajo muy silencioso de años. Sí, sí, de mucha gente. Esto ya sabes, como todo, cuando se llega a triunfar, pues hay detrás mucha gente. Lo importante son los deportistas, nosotros los deportistas los estamos cuidando. Y luego hay, bueno, los técnicos en la federación, tanto en la federación como en los clubes de Castilla-La Mancha, de Talavera, se están esforzando al máximo y hay un trabajo en conjunto, creo que bien organizado y bien gestionado, y eso es lo que está dando estos triunfos y bueno, tendrán que venir muchos más. A lo mejor no del nivel de lo que está haciendo Sandra, porque en cuenta está en la élite a nivel mundial, ahora mismo es una de las tres mejores deportistas del mundo, es la primera europea, y lógicamente pues es un nivel muy alto. Pero bueno, el poder tener ese tipo de competidores hace que bueno, que los demás pues se miren en ella y en gente similar, y bueno, pues eso motiva y da fuerza para seguir adelante. Finalmente, Javi, agradeciendo tu gentileza de haber conversado los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca. Bueno el nivel de ahora mismo de Sandra Sánchez, que prácticamente ha competido inmaculada allí en Bakú, donde ganó todo, y esto confirma que es una de las karatecas en mayor forma de la actualidad y se ha alzado con una merecida medalla ahí en esa participación de Bakú. La verdad es que, bueno, yo he estado informado mediante la televisión, pero yo estaba con el presidente nacional esta mañana, que me ha llamado, y estoy hablando con Sandra, y bueno, cada confrontamiento que ha tenido con todas las participantes de muchísimo nivel, ten en cuenta que solamente iban abajo las tres primeras de cada campeonato nacional. Eso es. Entonces, bueno, estaba lo mejorcito de toda Europa. Y bueno, pues ha perdido, no sé, ha perdido una bandera en todos los enfrentamientos. Todos los enfrentamientos los ha ganado por 5-0, menos un enfrentamiento que ganó por 4-1. O sea, eso te demuestra de que había una unanimidad en todos los árbitros que era la mejor, y así terminó siendo la campeona, claro. Javier Peñero Roldán, entonces, es el presidente de la Federación de Artes Marciales de Castilla-La Mancha, y hemos querido conversar con él para que nos comente de este oro en Bakú de la gran deportista talaverana Sandra Sánchez, que sigue creciendo y, por supuesto, que se está destacando en el último tiempo de todas las competiciones europeas y mundiales. Pues muchas gracias, Javi, y un saludo. Un saludo a ti y muchísimas gracias por preocuparte por nosotros. Continuamos en Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización de Profesores Capacitados, OID Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca, en este mediodía deportivo del martes 16 de junio del 2015. En los próximos minutos vamos a resumir una temporada de fútbol sala con un talaverano, hijo pródigo de esta tierra, que no es profeta precisamente en su tierra, como dice el refrán, pero siempre dejando bien puesto el nombre de los jugadores, de los futbolistas, de los jugadores de fútbol sala de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Nos referimos a Nacho Gil, que estuvo la pasada temporada militando en Bélgica, con también otro conocido acá en nuestra ciudad, como es el de los zapatitos de color amarillo, como decíamos nosotros en aquellas retransmisiones de fútbol sala de Kiel. Vamos a conversar con Nacho Gil en los próximos minutos para que nos resuma entonces su temporada en el fútbol sala belga. ¿Cómo estás, Nacho? Muy buenas. Muy buenas, Jama. Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, me imagino que tú disfrutando de un merecido descanso de unas vacaciones, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, ha sido una temporada dura y muy diferente para mí, y ahora pues, como tú dices, un merecido descanso y para volver al año que viene con más fuerza. Coméntanos un poco, ¿qué resumen nos podrías hacer, Nacho, de ese paso por el fútbol sala belga? Nosotros te seguíamos ahí en las redes sociales, en tu página de Facebook. Creo que hiciste cosas importantes con tu equipo. Sí, la verdad que sí, fue una experiencia para mí muy positiva. Deportivamente, la verdad que las cosas luego al final no terminaron tan bien porque no conseguimos ser campeones. Pero bueno, estuvimos ahí hasta el final, que quedamos segundo en liga y luego perdimos la semifinal de playoff. La verdad que contento por mi participación, porque la verdad que creo que para mí me ha mejorado como futbolista y como persona. Y bueno, la verdad que, como te he dicho antes, es algo muy positivo para mí. Ahora, ¿qué diferencia nos podrías comentar tú, Nacho, pudiste notar de nuestro fútbol sala? Hablemos del talaverano, ¿no? De las ligas que tenemos acá en España, de primera, segunda, segunda B, tercera división. ¿Hay mucha diferencia al respecto con el fútbol sala belga? La verdad que sí, la verdad que es un... Allí el fútbol sala es un deporte muy físico y también hay muy buenos jugadores, muy buenas individualidades, perdón. Y la diferencia quizás esté un poco en el táctico, ¿no? La gente, pues, tácticamente es más limitada, pero ya te digo, como físicamente e individualmente, la verdad que hay mucho nivel. ¿Se podría decir que la Liga Belga va creciendo, Nacho? Porque hace poco, si mal no recuerda, José Revert, otro de los jugadores que pasó por el fútbol sala talaverano, también estuvo allí participando en un equipo belga. Me parece a mí que va creciendo esa liga. Sí, la verdad que sí. Los 4 o 5 primeros equipos son equipos de un gran nivel, que podrían estar incluso aquí en la primera división española. Los demás sí que ver un poco más bajo, pero como tú dices, va creciendo, cada día va más gente de fuera, muchos jugadores brasileños que también le aportan pues esa calidad que esos jugadores tienen, y entonces pues yo creo que dentro de unos años puede ser una liga mucho más competitiva y puede ser una gran liga. Y ahora tú, ¿qué tienes pensado para la próxima temporada? ¿Vas a continuar allí? ¿Te hablaron de renovación? ¿Es posible que vayas a jugar nuevamente a Bélgica, Nacho? No, la verdad que no, porque bueno, las cosas no se dieron al final deportivamente como el club esperaba. No conseguimos plaza en Europa para la temporada que viene, que era el objetivo. Entonces, al no conseguir plaza en Europa, ahora mismo las subvenciones, tanto del ayuntamiento como la inversión que puede hacer el club, es diferente. Al tener que pagar gente de fuera, pagar apartamentos y grandes sueldos, pues la gente que hemos estado de fuera lo tenemos más difícil, ¿no? Entonces, pues no voy a continuar allí. Y bueno, esperando seguir jugando a fútbol sala, que es lo que realmente me apasiona. ¿Tú estabas en la zona de Brujas, si no me equivoco, Nacho? Estaba más por el centro, de Charleroi, que está muy cerca de Bruselas. Sí, tiene un equipo de fútbol muy famoso ahí en Charleroi, ¿no? Sí, Sporting Charleroi, que también este año ha jugado el playoff para ser campeón de fútbol en primera división. Y ahora, después de las vacaciones, seguramente vas a analizar algún ofrecimiento que tengas, ¿por qué no? Volver a jugar acá en Talavera, no lo sé, en algún otro equipo, pero esa es la idea, Nacho, seguir en esto del fútbol sala, porque condiciones tú tienes para esto. Claro, esa es la idea, tengo muchas ganas de seguir, y más que esto, ahora mismo estos últimos meses para mí, que es donde me he sentido profesional y me he sentido muy bien, pues me han dado muchas ganas y mucha ilusión por este deporte, que es el que ya tenía de por sí, pues ahora mucho más. Y entonces, pues bueno, ver cuál es la mejor opción, ver de momento pues la cosa está tranquila, no hay nada, como te digo, estoy de vacaciones y bueno, veremos a ver ahora qué es lo que va saliendo y a ver dónde puedo acabar jugando. Y me imagino, porque yo me consta aquello, Nacho, habrás echado mucho de menos a tus chavalitos, ¿no?, de tus escuelas deportivas, porque con más de algún padre yo lo comentaba y la verdad es que los chavales te echaron mucho, mucho de menos, campeón. Sí, la verdad que sí, es algo difícil, ¿no? Estar acostumbrado pues con mi equipo, que lleva casi 3 años con ellos, y como dices, lo has visto crecer día a día, y es algo difícil, ¿no? Algo que se echa de menos, pero bueno, que la vida te pone a veces en esas situaciones que no debes de elegir, y es complicado también. Si bien mañana vamos a conversar con Josu sobre este campamento de verano que vosotros tenéis, ¿no?, que realizáis ahí junto al bueno de David Timón, de Nando, el propio Josu, más tú, Nacho, ¿cómo están los preparativos? Me imagino que muy ilusionados esta temporada para repetir la experiencia. Pues muy bien, como tú ya bien sabes, es nuestro tercer año y la verdad que muy contentos. Siempre tenemos muy buena acogida de niños, se lo pasan fenomenal. Y bueno, pues siempre intentando buscar cosas para mejorar, para que ellos estén más contentos y nosotros también con ellos, ¿sabes? Es una cosa que yo creo que es mutua y donde tanto ellos como nosotros disfrutamos mucho del verano. A mí lo que me gusta es estos campamentos deportivos, porque generalmente los padres relacionan los campamentos deportivos, ya cuando se informan, obviamente, Nacho, cambian un poco el concepto y la idea del tema, ¿no? Pero me gusta que ya no está relacionado directamente con temas de fútbol o de fútbol sala. Vosotros inculcáis muchas cosas importantes a los chavales. Por ejemplo, me recuerdo ahora mismo esa visita que hiciste a los bomberos el año pasado, que me pareció genial para un campamento deportivo, porque esa es la idea, ¿no? Que los chavales también puedan compartir y puedan hacer amigos junto a la práctica del deporte, y además que practicáis muchos deportes, es muy variado el tema en vuestro campamento. Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Es verdad que el fútbol pues es un deporte pues que prácticamente es a ver, que todos los niños les gusta, pero creo que es muy importante que los niños sepan un poco, luego ya que lo puedan elegir o no, ¿no? Pero que ahora mismo vean todos los deportes que existen, vean las dificultades para esos deportes, que ellos conozcan, ¿no? Porque así, pues bueno, ellos también saben un poco, cuando vean los demás deportes, a lo mejor pues las dificultades que ellos tienen, ¿no? Entonces nos gusta mucho hacer muchas variedades de deportes con ellos y que ellos lo conozcan y se diviertan con ellos. Nacho, finalmente, agradeciendo tu gentileza de conversar en los micrófonos de Deportes al Día a través de Radio Talavera 95.0 de la FM, pregunta inevitable, ¿no? Porque tienes amigos acá en Talavera y en el fútbol sala. ¿Qué te pareció la temporada del fútbol sala Talavera en esta segunda vez? Bueno, yo ya la verdad que lo he comentado con ellos, me ha parecido una temporada muy buena. Creo que después de un año en tercera han vuelto a la segunda vez y lo han hecho de la mejor manera. Y ya te digo, consiguieron una primera vuelta que está al alcance de muy poco, donde ganaron 13 partidos de 15. Y luego, pues la segunda vuelta, es verdad que tuvieron ahí, que perdieron 2-3 partidos, pero bueno, que ya te digo, es lo normal en esta categoría tan tan disputada y tan reñida, pero muy bien. La verdad que yo creo que se lo merecen y han estado a la altura, e incluso muy bien. Me ha gustado mucho verlos ahí tan arriba. Nacho Giles, jugador de fútbol sala, estuvo la temporada pasada ahí junto a aquel de los zapatitos amarillos en el fútbol sala de Bélgica, en la zona de Charleroi, y tendrá equipo, tendrá club el vuelo de Nachete, y por qué no, a ver si algún día lo vemos de vuelta, de regreso, como quiere tanta afición anando a Nacho Giles, jugadores de casa, jugadores de Talavera, pero con un proyecto más ambicioso que el actual. Obviamente son jugadores que deben vestir la camiseta blanquiazul de nuestra ciudad. Pues muchas gracias, Nachete, y mucha suerte para la próxima temporada y para vuestro campo que comienza ya en los próximos días. Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí. Un abrazo, Juanma. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en el 95.0 de la FM. En estos mediodías deportivos de los lunes a viernes, durante 25 minutos, nos damos cita en el 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, para revisar juntos las noticias del deporte de nuestra ciudad y también de toda la comarca talaverana. Muchas de las competiciones llegando a su término, hay otros también que han ya comenzado sus vacaciones, como es el caso de Fernando Alarza, por citar a uno de los deportistas de élite, pero hay también actividad deportiva como en el piragüismo. La semana pasada, sin ir más lejos, hablábamos con las chicas del equipo femenino, de la rama deportiva femenina del Talavera Talá, que específicamente con Beatriz Burcio, que nos resumía esa última participación que le correspondió a ella y a su compañera. Y por supuesto, los chavales del Talavera Talá no paran, no cesan, siguen compitiendo, lo hicieron el pasado fin de semana en Cuenca, y queremos conversar en los próximos minutos para que nos resuma esa competición, también temporada y el campus de verano que se inició ayer en la jornada de lunes, con Carlos Muñoz, directivo del club deportivo Talavera Talá de nuestra ciudad. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, ha estado bien. Ahí seguimos con el piragüismo. ¿Qué nos podrías resumir de esa última competición allí en Cuenca, con esos puntos que también valen para el regional, Carlos? Sí, pues bueno, pues una buena actuación del Talac a nivel regional. El club quedó en segunda posición. Hubo una participación, bueno, fueron 12 palistas de nuestro club. Y la verdad es que, bueno, hubo muy buenos resultados. Entre los que destacar, pues Rubén Muñoz, que quedó segundo en el regional. Mercedes quedó primera en el regional. También quedaron Carlos González, quedó segundo en el regional. Bueno, hubo dos pequeños percances, que bueno, hubo dos averías, que Iván Moreno se le rompió el timón nada más salir, y el K2 que llevaban Alejandro Álvarez y Sergio Muñoz, pues también pasó lo mismo, rompieron el timón. Pero bueno, son cosas que ocurren en las competiciones. Por supuesto, pero lo que no se puede desconocer, Carlos, que independiente a estos logros deportivos, estáis siempre en ese proceso de crecimiento del cual nos alegramos, porque creo que falta también un poco más de reconocimiento hacia el Talavera Talac, hacia los piragüistas de nuestra ciudad específicamente, y me refiero a temas de ayuntamiento, ¿no? Concejalía de Deportes, ahora que tenemos a una nueva autoridad ya confirmada a la cabeza de la Concejalía de Deportes, creo que todo esto vale y sirve para continuar con ese trabajo que usted hace mucho tiempo en forma silenciosa venís realizando en el Talavera Talac. Sí, de forma muy silenciosa, porque sí que realmente Esperemos que ahora se nos empiece a reconocer un poquito. Mire, el ayuntamiento nunca nos ha dejado de la mano de Dios, como se suele decir, pero tampoco nos hace falta un empujoncito, nos hace falta un apoyo institucionalmente, porque bueno, tenemos que recordar que es un club con unos títulos a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel mundial, a nivel olímpico, que bueno, pues no hay otro club en Talavera que los tenga. Pero bueno, es piragüismo, no es una cosa muy conocida, no es un deporte muy conocido, no es otro deporte más masificado. Entonces bueno, sí que nos hace falta ese empujoncito, nos hace falta cantera, nos hace falta chavales y chavalas que empiecen desde eso, desde los 8, 9, 10 años, a tener ese cariño por el piragüismo y ese cariño por el río. Y una buena manera también de ese cariño al río y ese camino también, y cariño que se pueda tener en el Talavera Talac, en ese camino de proceso, de canteras, ¿no?, de formación de futuros deportistas de este lindo deporte. Habéis comenzado ya el campus de verano en la jornada de ayer lunes, Carlos. Sí, desde el día 15 de junio, pues comienza hasta el mes de junio, julio y agosto, de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 19 a 21 horas. O sea, desde las 7 hasta las 9 de la tarde, lógicamente, porque bueno, esas horas son las horas que se puede un poco estar más a gusto. No te puedes poner a las 4 de la tarde. O sea, eso solamente lo hacen los locos de nuestros palistas. Pero bueno, para empezar está bien. La verdad es que son precios muy asequibles, porque bueno, pues por 15 euros en una quincena o por 30 euros mensualmente tienen una actividad pues tutelada por los monitores de nuestro club, y eso es un deporte distinto, es una manera distinta de pasar ese mes, ese verano, para pues eso, entretenerse. Y bueno, pues quién, ¿por qué no? También dejar libertad a los chicos y libertad a las madres, que también estén un poquito más tranquilas. Por supuesto, eso es, la práctica del deporte siempre va a ser importante para los chavales, para las futuras generaciones, para el trabajo de cantera, y no es la excepción en el Talavera Talac, en esos abonos diarios, quincenales, incluso hasta mensuales, que van desde los 15 hasta los 30 euros. Y ya hemos querido conversar en estos minutos con Carlos Muñoz, directivo del Club Deportivo Talavera Talac, del piragüismo, porque ellos se participaron el pasado fin de semana en Cuenca, tienen jornada durante temporada, durante todo el año, y por supuesto el campus de verano también, por supuesto, y jornada de puertas abiertas, que se viene, si no me equivoco, Carlos, ya este fin de semana, el domingo 21, ¿verdad? Sí, exactamente. También hay jornada de puertas abiertas gratuitas para todo aquel que quiera apuntarse y tener una primera toma de contacto con el río y con la piragua. La verdad es que sí que se están dando las jornadas de puertas abiertas, están teniendo éxito. Y sí, a la gente le está gustando, pues por eso mismo. Porque es otra manera de ver el río, es otra manera de ver la naturaleza y es otra manera de ver el deporte también. Esa fusión entre las personas, el individuo, el deportista y el agua, el río, es distinta, vaya, si cabe distinta. Y es una buena manera también de cuidar nuestro río, Carlos. Claro, por supuesto. De que los chavales tengan compromiso con esa situación también que nos afecta. Sí, y además sí que es cierto, porque cuando los chavales empiezan a ver lo que hay en el río, la mierda que hay alrededor del río, es cuando se empiezan a concienciar que eso no es bueno, no es sano, no es sano. Porque no sabemos, no digo todos, hay, es una minoría la que no cuida el río, pero esa minoría se ve mucho, hace un gran destrozo en las márgenes del río, cristales, botellas, excrementos, etcétera, etcétera, etcétera. La misma historia de siempre, lamentablemente, ahí en el río de nuestra ciudad, y por supuesto que afecta en cierta medida el trabajo de estos grandes deportistas que son del Club de Talavera, Talavera Talaca. Y por supuesto hemos querido conversar con Carlos Muñoz para que nos haya resumido entonces esa participación en Cuenca el pasado fin de semana, campus de verano y toda esa temporada de programación que tienen durante todo el año. Carlos, un placer, un gusto como siempre. Perdona, una cosita nada más. Sí. Tenemos que recordar que eso es una zona deportiva municipal. Eso es. Que ahí no se puede entrar si no es con permiso. Pero la gente sigue entrando. Efectivamente, por eso yo te hacía la acotación que al asumir nuevas autoridades, ojalá que se corrijan muchas situaciones que ahora mismo tienen una demanda en Talavera de la Reina y que está relacionada directamente con lo más importante, que son los usuarios del deporte en nuestra ciudad. Carlos, como siempre, un abrazo, muchas gracias. Muy bien, un fuerte abrazo, muchas gracias por estar ahí. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.